Si amanece y no me encuentras, quizás sea que me he perdido en la distancia del olvido, o tal vez en los encantos de esta noche. Por lo que salí a buscarme, me encontré y me entretuve platicando a solas conmigo, a solas conmigo, diciéndome al oído tantas cosas que no habían percibido mis sentidos, pero sí mi corazón. O tal vez fue que el destino me tragó en alguna esquina y en el abismo me encontré con la vida que me dijo: sos humano, de piel y sentimientos, y entre esos sentimientos está la soledad con la que tienes aprender de vez en cuando a convivir. Si amanece y no me encuentras, no me busques tan deprisa, pues también puede ser que me haya ido con la brisa para más tarde volver. Para más tarde volver. Cargando un mar de sueños que junté allá donde el sol alcanza a alumbrar mi fe. Alumbrar mi fe. Si amanece y no me encuentras, tenlo por seguro, amor, yo estaré muy bien.